Qué gusto realmente tenerle aquí a María Elisa Bisuete. Hace mucho tiempo habíamos conversado, nos conocíamos un poco casi que por redes nada más, pero y claro, conocida, ella con una trayectoria impecable. Para mí es una gran alegría recibirla acá en el programa el día de hoy. También nos acompaña Manuel Ubillos, y él es domador de caballos. Entonces, vamos a hablar con los dos precisamente de esto tan maravilloso, ¿no? De esto tan maravilloso que es la doma de caballos, pero además de esto, la terapia con caballos. Bienvenidos, María Elisa, Manuel, gracias por estar acá en el programa. Gracias, Beatriz. Bien, feliz de estar con ustedes, Manuel. Sé que ya pasado mañana ya viajas, o sea, estás de pasito nomás. Sí, ya son los últimos días por Quito, por Ecuador, que la verdad que lo voy a extrañar mucho. Así que la idea es volver pronto. Me han tratado maravillosamente acá. Me voy con los mejores recuerdos y sentimientos de esta tierra tan linda y las personas más aún. Qué bueno, Manuel. Te esperamos para un próximo encuentro, ¿no? María Elisa, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquito de cómo inicias con esta, ¿qué diría yo? Una experiencia de vida maravillosa, ciertamente, ¿no? El trabajo terapéutico con caballos. Bienvenida nuevamente, buenos días. Gracias, Beatriz. Bueno, mi trabajo de caminar terapéuticamente empieza con el nacimiento de mis hijos, con mi hijo Alejandro, y me trae muchos cuestionamientos sobre mí misma, y eso me lleva a una búsqueda y a un camino y a sanar y a ser una mejor persona para poder estar más disponible y más blandita y más amorosa para mis hijos. Y en este camino, bueno, mi primera profesión es fotógrafa, me dediqué a retratar la maternidad desde el 99 y yo doy cursos de fotografía de verano. Entonces un verano estaba en Verde Cocha, es nuestro espacio donde trabajamos con los caballos. Me decías que es en Nono. En Nono, sí. En Nono, en el pueblo La Sierra, a 18 kilómetros de Quito. Entonces estaba dando un curso de verano de fotografía y de repente los caballitos me hicieron un círculo y me quedé en el centro. Y en ese entonces yo no sabía nada de caballos, solo les acariciaba, les daba zanahorias y chao. Y para mí fue muy grande eso porque primero me asusté, dije, ¿qué quieren? ¿Me van a patear? ¿Qué pasó? Y luego claro, se me abrió algo así tan grande en el corazón, sentí como una expansión grande aquí. Y ese fue el inicio de este camino con los caballos. Y después de ese día es como se abrieron las cosas, las circunstancias, las personas. Me formé como consteladora de caballos en Argentina, tomé cursos de meditación con caballos, de sonar con caballos, bueno. Y así fui caminando en este mundo de las constelaciones con caballos. Entonces fue como, siento que fue un regalo que me ha sido entregado tanto de esta tierra sagrada de Verde Cocha como de estos caballos. Y todo este caminar con los caballos ha sido un regalo. Luego ha sido también un regalo conocer Scarpati por videos, que es el maestro de Manuel. Y luego llegué a Manuel gracias a Ángeles de Cuatro Patas. Y ha sido como un ir abriendo caminos y vínculos y encontrar personas que están trabajando con caballos y desde una mirada amorosa, respetuosa, al servicio también del cuidado y de la protección de los animalitos. Sabemos que los animales de por sí tienen su propia sensibilidad y son de un amor profundo, ¿no? Pero, Manuel, ¿qué tienen los caballos? ¿Qué es la parte especial de los caballos que es posible realmente lograr con ellos esos acercamientos, como el que tuvo María Elisa, por ejemplo? Mira, el caballo, yo el caballo le llamo individuo, para comenzar un poco con humanizarlo esto. Humanizarlo, además. Sí, porque nosotros decimos que lo que nosotros hacemos, como bien lo dijo María Elisa, yo soy alumno de don Oscar Scarpati, el creador o fundador un poco de lo que es la filosofía de Doma India. ¿Por qué filosofía? Porque técnicas de doma hay muchas, mejores o peores, o que uno le puede gustar o no, pero amanse con una filosofía es de muy pocas, y don Oscar es el creador de esto. Y va por el lado de tu pregunta, este individuo, el caballo, es un ser muy noble, de los animales domésticos es el de la susceptibilidad más grande y una sensibilidad casi que única. El caballo, cuando vos siempre te encontrás con un caballo, la parte terapéutica, que es de lo de la un poco de la filosofía, yo siempre, ya me que tengo una frase que digo, yo amanso caballos, no amanso personas. Pero el tema es que el caballo es el terapeuta en esta filosofía. Porque nosotros no somos terapeutas, como es excelentemente María Elisa, que tuve la oportunidad, y es algo hermoso. Nosotros no, nosotros nos conectamos con los caballos, y lo que sí te podemos contar es lo que vamos sintiendo a medida que nos vamos conectando. Y el caballo es terapéutico porque es el fiel reflejo, es un espejo de lo que a vos te está pasando en ese momento en tu parte emocional. Es increíble. Pero es así. Entonces, ejemplos medios rápidos, que vos cuando te encontrás con un caballo, al verlo, que generalmente es un poquito más alto que uno, que te mira, que se sorprende, uno se pone nervioso, es normal, y el caballo automáticamente lo siente y se pone nervioso. Entonces empieza a reflejarte al segundo lo que está pasando en ese momento. Formidable. Ahora con estos años de experiencia, María Elisa, y todo, pues entiendo que tienes esa conexión, yo creo que puedes hablar con ellos. ¿Es algo así? Yo no sé si puedo hablar, pero sí puedo hablar desde el corazón, conectarme como desde un lugar genuino, que eso también aprendí con los caballos, que cuando nos mostramos auténticos con lo que sentimos en el momento, el caballo está dispuesto a ayudarnos y se pone también disponible y auténtico para nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo entro al corral y, por ejemplo, tengo un día donde siento una profunda tristeza y me muestro auténtica y me doy el permiso de sentir esa tristeza, el caballo también se va a abrir y va a estar dispuesto a acompañarme. Y es lo que pasa en constelaciones. La constelación se abre porque la persona viene con su corazón dispuesto a mirar y a sanar el tema que elija sanar. Entonces los caballos nos acompañan. Y siento que este trabajo mío con los animalitos es posible porque desde pequeñita vivo con animales. No tuve la suerte de crecer con caballos, pero sí viví siempre con perros, con gatos, con pájaros. Entonces ha sido como una conexión muy especial. Mi mamá dormía embarazada de mí, me cuenta que dormía con una gata en la panza. Oh. Entonces yo tengo un amor infinito a los gatos desde pequeñita y a los perritos. Y bueno, luego llegó este regalo gracias a mi esposo, a su familia que nos ofreció esta tierra para trabajar. Y llegaron los caballos y también tuvimos llamas y tenemos una burrita y ha sido como un conectarse desde ese amor, ese natural, respeto, ¿no?, a la vida. Sí, es un ambiente natural, es una reserva ecológica que tiene 1.200 hectáreas de bosque primario, y allí en Verdecocha viven pumas, osos de anteojos, una diversidad de aves. Entonces también siento que todos estos animalitos que hacen parte del lugar nos ayudan en este trabajo de las constelaciones, de acompañar a sanar. María Elisa, hablemos un poco de la terapia como tal. Una terapia con caballitos supongo que es todo un proceso. Háblanos de una terapia de estas, por favor. Bueno, los días de constelaciones son como una jornada de 8 horas. Entonces, donde la persona llega y se regala ese día para sí misma. Entonces empezamos con una pequeña meditación, abrimos el campo para trabajar, luego nos vamos a una caminata a la cascada, y en esa caminata a la cascada caminamos en silencio. Entonces una meditación donde la persona se conecta con su corazón. Y en la cascada hacemos un pequeño ritual, y luego cuando volvemos al corral la persona ya está conectada con su corazón y está conectada con el pedido, porque hay que hacer una serie de pasos para la constelación, porque llegamos de la ciudad, del ruido, de tener muchas preocupaciones, muchas cosas en nuestra cabeza, y para la constelación es importante bajar de la cabeza al corazón. Y luego de esta caminata venimos al corral y la persona necesita tener un pedido específico, porque los caballitos trabajan con un pedido específico. Entonces, por ejemplo, viene alguien y me dice, yo necesito sanar mi relación de pareja, o yo necesito sanar mi relación con mi hijo, o necesito sanar mi relación con mi mamá. y los caballos se conectan con el campo mórfico de la persona. Entonces lo que hacen los caballos en ese momento es que son como la antenita de internet y toman la recepción del campo familiar de la persona y empiezan a moverse y hacen escenarios y forman como figuras, y en ese proceso el consultante se da cuenta y yo también lo voy acompañando. Qué interesante, ¿no? Es un poco también una manera de, no sé, de limpieza, de reencuentro, sí, con uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Ahora, claro, conocemos que hay una cantidad ahora de terapias, ¿no es cierto? Tenemos diferentes terapias. Ahora que Manuel nos ha dicho, inclusive, yo no soy terapista. Él es un domador de caballos. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a esta cercanía que has tenido ahora con María Elisa y la parte terapéutica? No, es genial. María Elisa un poco nos fue explicando, mostrando con la práctica cómo es el relacionamiento, la parte de terapéutica de constelaciones con los caballos. Y es genial la parte de interactuar el caballo con la persona. Nosotros, claro, veníamos de otro lado, que es el amance de caballo. Nosotros tenemos una forma, ¿tá? Que es, yo siempre digo que es una frase, pero es la forma que nosotros, en el caso personal, es amor, confianza, tolerancia y respeto. Entonces yo digo que es la forma que nosotros nos manejamos en la vida. Entonces, cuando empezamos a mezclar un poco y a juntarnos, intercambiar ideas con María Elisa, yo, en lo personal, empecé a ver de que sí, hay como... Por eso yo insisto que yo no soy terapista, porque yo no estudié ni me preparé para hacer terapia. Entonces, sería muy atrevido de mi parte decir que soy terapista. Lo que pasa es que el caballo, cuando te encontrás con un caballo, el caballo tiene la particularidad de ayudarte a conectarte a vos mismo con tu inconsciente. Y eso te ayuda a relajarte, a conocerte, a ver cómo estás en ese momento emocionalmente, si vos tenés ganas de verlo. Pero el caballo te lo va a mostrar, porque todo lo que a vos te pasa, el caballo te lo refleja automáticamente. Don Oscar Escarpati siempre dice que es mejor o más fácil trabajar con caballos y no con personas, porque el caballo no tiene ego. Qué lindo. Maravilloso. Y sabés que es lo que en las clínicas o talleres que hemos hecho, tanto en conjunto con María Elisa como yo en otros lugares, acá en Quito, de hecho, empecé y ahí nos conocimos con María Elisa en una fundación que es Ángeles en Cuatro Patas, y siempre de lo parte emocional que resalta es el ego. Qué cosa. Nosotros vamos a seguir conversando con nuestros invitados luego de esta pausa. Nos alejamos solo unos segunditos nada más y volvemos con María Elisa Bisuete. Ella es terapeuta de maternidad, construcción de la biografía humana. Además, como les decíamos, tiene una formación. Ahora hablábamos, por ejemplo, con una de las grandes en este campo, como doña Vera Kong, ¿no? Entonces, son detalles que realmente nos dan una garantía de su seriedad, de sus capacitaciones, de su espiritualidad inclusive. Ya regresamos, nos vamos a la pausa y retornamos.